20 superclásicos de la FM. Superclásico número 14. Estamos en la FM hoy presentando un especial 20 superclásicos VIP con grandes personalidades. Y el que viene es un invitado que ha metido muchos goles, los ha cantado por lo menos. Oigamos a nuestro amigo Eduardo Luis. Alejo, muchas gracias, hombre, qué placer estar aquí en los superclásicos. Gracias por invitarme, un verdadero gusto. Y voy con una canción que se llama Man Eater de 1982. Y sabe que me recuerda de una chica a la que le eché los perros un montón de tiempo. Nunca me paró bolas porque ya estaba enamorada de un man de otra emisora. La verdad, le gasté un montón y nunca pasó absolutamente nada. Y eso me hace acordar de ella, se llamaba Cindy. Ahí le dejo el dato. Man Eater, de Daddy Hall in Your Hopes. Superclásicos VIP, ahora les traigo

inútil. Debo salir de esta habitación. Nuestro balcón, su misma copa. Ah, la luna. Nuestra compañera de todas las noches. Luna, dime tú si ella me quiere, como yo la quiero a ella, como tanto no se quiere, una sola vez. Luna, tú que eres como mi canción. Edición especial VIP en los 20 superclásicos y un invitado VIP, Daniel Samper. Otra canción más, Dani. Segunda canción también típica para bailar en las minitecas de The Best. La canción de, bueno, que yo llamaba, como no era de colegio bilingüe ni de Luncoli, nada, la canción de La Trato, del dueto Erasure, la de A Trato Discover. Oh baby, refrain from breaking my heart. I'm so in love with you. I'll be forever blue. That you give me no reason why you make me work so hard. That you give me no, that you give me.

Superclásicos de la FM. Superclásico número 7. Hoy estamos con invitados VIP y precisamente en nuestro programa, los 20 superclásicos VIP. La siguiente es una invitada que adoro. La conocí cuando era apenas una jovencita de colegio. Participó en un concurso que hacíamos en radio llamado Miss Yuca. Y aunque ella siempre parecía una niña de esas de sonrisa y ojos lindos y que no le importaba nada más, nos sorprendió a todos, incluso a sus amigos más cercanos, mostrando lo mejor que puede tener una persona. Y es pensar en las demás personas, en las demás gentes. Y Johanna Bahamón, para mí, puedo decir, es un orgullo ser su amigo. Y ella la he traído para que, de manera muy simple y sencilla, nos recuerde tres superclásicos de ella. También invitada en nuestros 20 superclásicos VIP, Johanna Bahamón. Hola, soy Johanna Bahamón y mis tres superclásicos son Cotton Eye Joe, me acuerda del colegio, de la excursión del colegio. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I'd been for Cotton Eye Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Katna Joe? Los 20 Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 6. Estamos con nuestra edición especial, los 20 Superclásicos VIP. Y esta invitada que tenemos ahora es una mujer VIP, la mujer de las segundas oportunidades, y nos ha querido ayudar con este especial. Joana, segunda canción de tus superclásicos. Mi otro superclásico es Acerejé. Me acuerda de mis primeras fiestas. Mira lo que se avecina, a la vuelta de la esquina viene Diego rumbeando. Con la luna en la pupila, y su traje agua marina, van de sol de contrabando. Y los demás no cabe un alma y se mete a darse caña, poseído por el ritmo ragatanga. El DJ que lo conoce toca el himno de las 12 para Diego, la canción más deseada. Y la baila, y la goza, y la canta. Estamos con invitados especiales en esta edición especial 20 Superclásicos VIP, y hemos estado oyendo a Joana Bahamón, que aquí nos tiene su tercera canción con algo muy especial, y seguramente para ella alguna razón esta canción que viene está metida dentro de nuestro programa de los 20 Superclásicos VIP. Joana Bahamón. Y mi tercer superclásico es I Try de Macy Gray. Me acuerda de mis primeros amores. Game stranger than fears. When will they go from here? When will they stop? I believe that faith has brought us here. And we should be together, babe. But we're not.